mis ojos y pienso en ti. Yo me levanto y pienso en ti. Va despertando cada balcón a cubetazos de agua y sol. Salto al asfalto y pienso en ti. Me paso un alto y pienso en ti. Por ti palpita mi corazón, igual que un claxon de automotor. Sueño y pienso en ti.